Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos sean a este su programa de noticias con el bote en vivo. A los que nos están viendo en la repetición, buenos días, tardes, noches, bienvenidos sean a este su programa. Hubo una falla, ya había empezado desde hace ratito, pero hubo una falla en el sonido. Bueno, ahorita ya la corregí y me percaté ya después, así que bueno, pues vamos a seguir así. Más bien aquí me estuvieron avisando en el chat que había un problema en el sonido. Yo espero que ya se escuche. Aquí el buen Urán, que fue el que estaba comentando. Y bueno, pues ahí está, también decía Armando Velázquez que no se escuchaba. Bueno, pues ya ahorita ya lo corregí. Y bueno, vamos a comenzar el programa. A ver si es posible que Jonathan pueda darnos aviso. No ha podido enlazarse. A ver si al rato se puede enlazar Jonathan. Si no, mientras nosotros vamos a comenzar este programa. Primero que nada, les quiero mostrar una foto que me envió un seguidor de Noticias con el Bote. Y fíjense bien, esto está interesantísimo. ¿Qué es este? ¿Qué es esto que les estoy mostrando? Bueno, pues es un edificio en obra negra que todavía está construyéndose, precisamente en la Terminal 1 del aeropuerto de la ciudad. Hemos de recordar que se anunció que con este proyecto del nuevo aeropuerto se cerraría el aeropuerto actual, o sea, las dos terminales, la Terminal 1 y la Terminal 2, se cerrarían. Ok. Entonces, ¿por qué se está construyendo este edificio ahí? ¿Sí? Esto vale la pena analizarlo por varios frentes. Si este edificio fuera parte del aeropuerto, es un desperdicio. ¿Por qué? Porque ya se anunció que se va a cerrar. Sin embargo, se sigue construyendo. ¿Sí? Si este edificio fuera de algún privado, el privado ya de barato no construiría nada. Es claro que el privado que está construyendo, si es que fuera de un edificio privado, es claro que ese privado sabe que le va a convenir poner el edificio, suceda lo que suceda con el aeropuerto actual. ¿Sí? Y esto porque vale la pena analizarlo y porque vale la pena echarle, no perderlo de vista. Porque no sería ni la primera ni la última vez en que resulte que unos cuantos privados tienen información que el grueso poblacional, que los ciudadanos no tenemos. ¿Sí? Así de sencillo. En el caso de que fuera un privado, ese privado sabe que suceda lo que suceda en la terminal, simple y sencillamente, él lleva las de ganar por esa edificación, en caso de que sea un privado. En caso de que se trate del gobierno, pues es tirar más dinero. O sea, es que son de esas situaciones que ilustran que por donde quiera que se le vea, el régimen actual sale perdiendo. Entonces, el hecho de que no se informe, de que cuenten unos cuantos con una información que no se le proporciona al resto de los mexicanos, porque ni siquiera se sabe qué se está construyendo ahí. No se ve ni siquiera un letrero, no se ve ni siquiera que diga para qué va a ser ese edificio en caso de que sea del gobierno o del propio aeropuerto de la Ciudad de México. En caso de que sea un privado, repito, pues simple y sencillamente, pues ese privado no es tan tonto para que una vez anunciado, porque eso es lo que nos dijeron a todos, que se va a construir un nuevo aeropuerto y que para el 2020, va a dejar de operar el aeropuerto actual. Bueno, cualquiera pensaría, bueno, ¿y para qué construir un edificio ahí en caso de que fuera un privado? ¿Para qué? Quiere decir que allí, de barato, hay algo que no sabemos, en caso de que sea una edificación privada, lo aclaro. ¿Sí? Por eso digo, cualquiera de los lados lleva las de perder. Y además recordemos que al anuncio este de que se cerraría el aeropuerto actual, hemos de recordar que Mancera anunció un proyecto en lo que va a ser los terrenos y todo aquello que quede de lo que era el aeropuerto de la ciudad. ¿Sí? Y aquí donde también vuelvo a lo mismo. Aquí de barato, si es una edificación privada, hay una información que no se nos ha dicho a los demás y que tiene un privado que sabe que va a ganar ahí. Y si es del gobierno, pues abona a una situación en la que se está tirando dinero cuando ya se anunció que va a dejar de operar ese aeropuerto. O sea, volvemos a lo mismo, que de una u otra manera, ahora sí que son de esas situaciones en las que lleva las de perder, ¿no? En el momento dado. Por donde quiera que se le vea el gobierno, ¿no? El gobierno de este país. Y también hasta el otro, porque Si en un momento dado sí se va a cerrar ese aeropuerto y este privado, si fuera un privado, repito, para que no se digan otras cosas, si fuera un privado quiere decir que él sabe que o ya es parte de lo que está anunciando este Miguel Ángel Mancera, de ese megaproyecto, de esa urbe que pretenden construir ahí. O sea, los detalles ni los sabemos los ciudadanos, pero un cuate privado, en caso de ser así, un cuate privado es el que sí. Y en caso de que no, quiere decir que el gobierno sigue tirando dinero. ¿No? Cualquiera de los dos casos, vuelvo a repetir, son situaciones esas que llevan y que sale perdiendo por donde quiera que se le vean. Dice el buen Uram que ya se escucha. Buenas noches al buen Uram. Armando Velázquez, 169, ahí también le mando un saludo. Dice, ya llegué, dice, ¿qué hay de cenar? Pues quién sabe, dice Ratones 24, que ya llegó, ¿qué hay de cenar? Pues para un ratón ha de haber queso. Bueno, depende de los ratones, ¿no? Sí, depende del ratón que se trate, ¿no? Bueno. Ok, le mando saludos al buen PG Boy, que también aquí nos acompaña. Y bueno, vamos a continuar. Aquí nomás les comenté este asunto porque se me hizo interesante. Bueno. Ahí queda dicho, también alguna foto, alguna imagen, algún video que quieran enviarme para que presentemos en este programa, pues adelante, nada más envíenlo a elbot75@gmail.com. Bueno, ahora sí, vámonos aquí a los temas. Resulta ser que ahora compareció, de nuevo las comparecencias que no sirven más que para nada y para lo mismo, ¿verdad? Porque el Estado de Derecho a modo, pues da lo mismo, pueden decir lo que quieran en las comparecencias, pueden decir lo que sea en los discursos los cuates, y a la mera hora de los balazos, la realidad es otra. Y simple y sencillamente no sucede nada. ¿Por qué? Porque el Estado de Derecho es a modo. Tan es a modo, que ni siquiera hay la obligación, bueno, no hay la sanción ejemplar al político que en campaña prometió y en los hechos no cumplió. Ni siquiera hay sanción de eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Estado de Derecho es a modo de los cuates, para que los cuates puedan mentir y decir lo que quieran y no cumplir y no hay problema, ¿sí? Así de sencillo. Pero bueno, compareció el señor Videgaray, o sea, cumplir trámites, ¿no? ¿Qué se entiende? Cumplir el trámite para que se diga, ¿no? Para que se diga que se está llevando las cosas como la ley manda, ¿no? Pero pues es un Estado de Derecho a modo en el que pueden decirnos lo que se les pegue la gana. Recordemos que a finales del año pasado anunciaban con bombo y platillo que el 2014 iba a ser el año del crecimiento económico. Se pronosticaba 3.9%, a la mera hora no se llegó ni al 2.6, ¿sí? ¿Y qué? Una más que se le miente al pueblo, ¿y qué? Pues el Estado de Derecho es a modo. Fíjense bien lo que dijo. Ante la urgencia de diputados federales para que definiera en qué momento se verán reflejados los logros de las reformas consideradas como estructurales, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, expuso: reformar no es hacer magia. Esto es interesante. Fíjense cómo a la hora en que vía spots televisivos se hace toda una campaña para dar a tole con el dedo, lo que se hace es entusiasmar a los mexicanos de qué es lo que se necesita para que empiece el crecimiento, para que haya los empleos aquí y allá. Pero cuando les preguntan que cuándo, ay no, pues saben que no es magia. No, es que el problema está en cómo se lo están presentando a la gente, cómo lo están presentando vía spots, porque ahí sí se ve que va a haber resultados pronto, que se van a solucionar los problemas de México por esto, porque se reformó esto, se reformó aquello, ¿sí? Va a iniciar el crecimiento económico una vez aprobadas las reformas estructurales, y resulta ser que no es así. Resulta ser que ahora cuando les preguntan cuándo, ahora sí resulta ser que habla el secretario de que reformar no es hacer magia. No, la magia se hizo al presentar los spots televisivos. ¿Cuál magia hicieron? Pues la magia necesaria, ¿sí? Para que quedara pasmado el grueso poblacional mexicano mientras legalizaban el despojo de nuestra nación. Por eso, esa fue la magia. Ahí fue donde sí se hizo la magia. Reformar no, pero darle la tole con el dedo sí se hace con magia, ¿sí? Con la magia del spot, con la magia del engaño. ¿Sí? Estos diputados, con todo respeto, estos diputados que le están pidiendo que defina Luis Videgaray, que defina en qué momento se van a ver reflejados los logros de las reformas, lo primero que le deberían de barato recriminar al gobierno de Peña Nieto y a su secretaría de Hacienda, a su secretario de Hacienda en una comparecencia, lo primero que le deberían de recriminar es con qué cara se dirige a la nación cuando en el 2013 se planteaba que el 2014 iba a ser el año del crecimiento y eso no sucedió. Eso es lo que es por donde deben empezar, ¿sí? Porque simplemente agarrar y decir ahorita, ah, no, señores, ¿cuándo va a ser esto? ¿Cuándo? Perdón, omitir lo que ya está consumado y que dejó claro que fue atole con el dedo al pueblo, eso no es otra cosa más que más atole con el dedo y show al pueblo, ¿sí? Porque ya hay hechos de sobra, ¿sí? Ya hay hechos demostrados de cómo se engañó a los mexicanos cuando se les dijo que el 2014 iba a ser el año del crecimiento, ¿sí? Eso es lo que deben de para comenzar. En su comparecencia ante el Pleno de la Cámara de Diputados para explicar el paquete económico 2015, el funcionario sostuvo que no habrá resultados instantáneos y planteó que existen datos alentadores de que la economía nacional está recuperándose. Sí, es que para ellos la economía nacional es la economía de Carlos Slim, es la economía de Emilio Azcárraga Allán, es la economía de Germán Larrea, es la economía de Roberto Hernández, es la economía de esos potentados cuates. Oye, el cuatito potentado ya está multiplicando más millones de pesos al día. Ah, entonces la economía se está recuperando, ¿sí? Porque aquí para nada es tomado en cuenta la economía popular. No es tomado en cuenta lo que está sufriendo el pueblo de México, el pequeño y mediano comercio que cada día vende menos, ¿eh? Los comercios que están cerrando. Nada de eso es tomado en cuenta para estos señores. ¿Por qué? Por lo que yo ya he dicho aquí y me he cansado de decir y seguiré diciendo en estos noticieros, porque el pueblo no importa, señores. Aquí no más importa el show, aquí no más importa a ver cómo se da el atole con el dedo mientras nos servimos con la cuchara grande de todo ese esfuerzo y sacrificio del pueblo. Eso es lo que hace la clase política, con honrosas excepciones. Bien, fíjense. Cuestionado por el efecto de los nuevos impuestos, el alza en las tasas de distintos gravámenes que según el PAN han dañado a las empresas y afectaron la creación de empleos, Videgaray respondió, no hay rastro de daño por las medidas impositivas echadas a andar en enero. No, pues claro que no, si se encargaron de que las medidas solamente sean abajo, ¿sí? Solamente sean abajo, no hicieron nada por quitar los privilegios arriba, los verdaderos privilegios que les permiten con donaciones, ahorros millonarios de impuestos. Ese grueso de privilegios lo siguen teniendo. Y solamente uno que otro, una que otra cosita allí, se les toca nomás para poder decirle a la sociedad que es que se busca que paguen todos. Pero no es cierto. ¿Sí? Eso no es cierto. Por eso mismo, les vuelvo a decir, por eso mismo no ven rastro, según dice el secretario de Hacienda, no hay rastro de daño por las medidas impositivas echadas a andar en enero. Pues no, claro que no, porque la base de ellos no es las familias mexicanas. No, eso se dice cuando hay que dar atole con el dedo para que millones de tarugos sigan votando por ellos, ¿sí? La base real de ellos es la de los potentados cuates. Por eso, esos no fueron tocados, ni con el pétalo de una rosa. Por eso no hay rastro de que haya daño alguno. No, pues el daño lo estamos pasando todos abajo, ¿sí? Pero fíjense, esto lo cuestionó el PAN. Fíjense cómo el PAN no cuestionó que se había dicho en spots televisivos que con esa reforma hacendaria iba a pagar más el que más gana. Y resultó pagando más los que menos ganan, como siempre lo han hecho el PRI y el PAN, ¿eh? O sea, como siempre ha sido en los regímenes del PRI y del PAN, ¿sí? Así volvió a suceder cuando empezó 2014 con la entrada en vigor de la reforma hacendaria. Fíjense cómo el PAN no le recriminó eso al secretario de Hacienda. A ver, señor secretario, ¿por qué en los spots televisivos engañaron a los mexicanos diciéndoles que con esa reforma iba a pagar más el que más gana, cuando no fue así? ¿Por qué le dijeron a los mexicanos vía spots que todas las empresas que iniciaran, obviamente pasando al entrar a Hacienda, iban a hacer el régimen de incorporación. ¿Por qué dijeron que en el primer año no iban a pagar impuestos y resulta que el IVA sí se está cobrando en el régimen de incorporación? ¿Por qué? Fíjense cómo eso no lo recriminó el PAN. ¿Sí? No lo recriminó el PAN. ¿Por qué? Porque se trata de hacer la idea de que el PAN se opone a lo que es el PRI, pero en realidad ellos son lo mismo. Por eso ellos mismos aprobaron la reforma hacendaria. Y el PRD se ha vuelto el palero, ¿sí? Se ha vuelto el partido palero, que por eso firmó el Pacto por México, para que a la mera hora también fuera partícipe, ¿eh?, de todo ese show, para aparentar consenso y que de veras las reformas benefician al país, pero no es cierto, ¿sí? Por eso mismo el PRD le hizo al Lolo, ahorita se las quiere dar hasta de querer hacer una consulta pública para, en contra de la reforma energética, ¿sí? Ahorita sí quiere hacer una consulta como la que está convocando López Obrador, siendo que ellos al no aprobar la hacendaria con el PRI, no se hubiera ni discutido la energética. Esa fue la clave, la reforma hacendaria, y esa fue aprobada con votos del PRD. Tampoco me voy a cansar de repetir esa traición perredista, porque hay que decirlo como es, no como ellos quieren pintarlo. Ay, es que están tomando en cuenta las propuestas. ¿Tomaron en cuenta nuestra propuesta de que no se aumente IVA, alimentos y medicinas? No, sí, sí. Pero a cambio de que de todos modos al pueblo abajo se le incrementara todo. Así fue como resultó. Así fue como sucedió. Así que, ya están los gasolinazos también. Y el mismo PRD, simple y sencillamente, ha servido de palero, lo vuelvo a decir, para querer aparentar que en México hay una oposición cuando en los hechos no lo hay. ¿Sí? Bueno, así mismo justificó, esto también muy bueno, así mismo justificó, o sea, Videgaray, la propuesta de un déficit de 1% del PIB para el año, al considerar que el país requiere un impulso, y que no utilizar esa medida, o sea, no endeudar al país, sería un acto de gran irresponsabilidad porque implicaría una fuerte contracción del gasto, especialmente el de inversión, y ese tendría consecuencias importantes en el crecimiento y generación de empleos. Oiga, ¿y por qué no hicieron nada cuando precisamente no se ejerció el presupuesto como se debía en el 2013? Ahí sí no importó que el gasto se contrajera y que afectara al crecimiento y a la generación, ahí sí no importó. Ahora sí importa, ¿verdad? Ahora sí importa. Cuando conviene a ellos, ahora sí importa. Cuando conviene justificar endeudamiento, ahora sí importa. Pues no decían que lo malo era endeudar al país. Que por eso López Obrador era un peligro para México, porque iba a endeudar al país. Y vean, sus propuestas de ellos es endeudamiento, punto. Y no nomás del país, sino que también la gente se endeude, que los empresarios se endeuden. Los apoyos ya no son ayudar a la gente o ayudar a las empresas para que se desarrolle, no, los apoyos de hoy en día consiste en que tengan facilidad de crédito. Pues sí, ¿y de qué sirve el crédito en un país cuyas ventas están nomás baja y baja y baja y baja cada día? A lo único que están condenando a los pequeños negocios, a los pequeños y medianos negocios, es a que truenen. Así de simple. Es a que a final de cuentas, con el paso del tiempo, el único ganón de todo eso, de todo ese esfuerzo que emprendedores medianos y pequeños hicieron para hacer sus empresas, todo eso quede en bancos. Eso es a lo que le están tirando, ¿sí? Apostarle al endeudamiento es la peor estupidez, es lo que lleva al esclavismo y es a lo que lleva a mayores crisis. Pero eso no lo van a explicar. Ellos hacen ver el endeudamiento, el crédito, lo hacen ver como el camino a seguir. No, señores, tan no es el camino a seguir que por eso mismo, a este país y a muchos países se les sigue llevando el tren. Nada más por eso. ¿Sí? Vamos a ver si podemos ya tener comunicación con Jonathan, a ver si, ahorita que me avisó que ya parece ser que puede. Vamos a ver si se puede. Bueno, pues ahí está el asunto, fíjense cómo van por mayor endeudamiento. O sea, eso no se debe perder de vista. Van por mayor endeudamiento cuando la derecha de este país, que es PRI, PAN y que son lo mismo, siempre consideró que según el que endeudara era un peligro. era un peligro para México el endeudamiento. Ahora resulta ser que no. Por otra parte, afirmó que en el proceso contra Armando Yáñez, ex propietario de Sonografía, continúa y será llevado hasta sus últimas consecuencias. Cuando oímos eso del PRI, son las últimas consecuencias para los cuates, terminan siendo impunidad, por lo regular. Por lo regular terminan siendo impunidad. Vamos a ver en qué para esto. También el diputado Domitilio Posadas del PRD cuestionó que se haya propuesto al ex secretario de Energía Luis Telles como integrante del Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo, ya que, insistió el legislador, es integrante activo del Consejo de Administración de la Transnacional Sempra Energy. En ningún caso existe la figura de conflicto de interés, respondió Videgaray. Sí, igual que cuando dijo que, cuando negó categóricamente el uso de tarjetas Monex, pero pues el Estado de Derecho es a modo para que ellos puedan mentir y decir lo que se les hinche la gana. Y aunque quede demostrado, aunque quede demostrada la mentira, pues eso vale gorro. Y como él dice, en ningún caso existe la figura de conflicto de interés, a pesar del señalamiento claro de que este señor Luis Telles forma parte del Consejo de Administración de la Transnacional Sempra. Ah, pero no hay conflicto de interés, ¿sí? Así es como se las gasta el priismo. Así como cuando encontraron el arsenal de armas en la casa de Han Ron y todo quedó en la impunidad, no hubo delito, no hubo problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, fíjense, el Estado de Derecho a modo, el poder mediático a todo lo que da, y como consecuencia de todo ello, millones de tarugos que siguen dándole el voto al PRI y al PAN, pues simplemente estamos condenados a que nos acabe de llevar toditito el tren. Eso así de simple y de sencillo. Bueno, vamos rápido a ver qué me está poniendo en el chat antes de pasar aquí con Jonathan. Dice, voto en seco, ya di que están preparando con sus reformas la madre de todas las crisis. Pues es que eso están preparando, ¿sí? No es que quieran, también hay que decirlo, Peje Boy, no es que quieran preparar. Para fortunas, eso es lo que ellos tienen en la mente, ¿sí? Así de simple. Ese es el verdadero. Bueno, amigos, perdón la falla que se produjo en el internet, que cortó esto. Bueno, ya no sé si fue del internet, si fue del servidor, quién sabe. Claro, es que de todos modos ya son problemas. Y aquí la Torres 24 dice: y vergüenza debería de darles a los militares obedecer a un régimen que va a joder también. Pero es que el problema, mi buen Ratones 24, es que por desgracia, te digo, estamos en un estado de derecho a modo, y ese estado de derecho a modo tiene mucho tiempo, y parte de ese estado de derecho a modo es precisamente la obligación, ¿no? De los soldados de obedecer a sus mandos superiores, punto. De ahí no salen, ellos no piensan, no van más allá de otra cosa, sino simplemente obedecer al mando superior, y el mando superior pues es precisamente el presidente que nos está dando en la chapa, así de simple. Pero como ese es el comandante supremo, pues no hay de otra, lo obedecen y se acabó. O sea, eso es así. Bueno, ya está aquí con nosotros Jonathan Pérez, y bueno, de pasadita quiero, no sé si vio esto que dijo Luis Videgaray, y si no, pues vamos a comenzar porque nos comente también sobre este asunto de lo que de todo esto que está suscitando, de esta pues tomada de pelo, diría yo, ¿no? Este escándalo nuevo que se viene dando de lo de la línea 12 del metro, según convocó o pidió un debate Ebrard con Mancera dijo que no, que no es necesario y que no es útil llevar a cabo ese debate. En fin, a final de cuentas, los funcionarios hasta ahorita que han sido aparentemente, digo yo, sancionados, pues ha sido con inhabilitaciones para ejercer en el servicio público. O sea, no crean que las sanciones para que también ya se los lleve el tren, no, eso nada más se sucede a los ciudadanos de a pie, ¿sí? La ley es para que cuando meten la pata, cuando violan una ley o cometen un delito, el ciudadano de a pie, ese sí se tiene que joder por completito, Si los cuates, siempre hay una salida, ¿no? ¿Sabes qué? Lo inhabilitamos del servicio público, al fin y al cabo, pues así puede trabajar el cuatito en el privado, pero ya se pone como relumbrón que lo están sancionando, ¿no? Y cosas así, ¿no? O multas. Y en fin, y ahí este señor Talor Casitas, que supuestamente sí le van a dar visto a la Procuraduría General de Justicia, pero bueno, yo veo esto como que va en la impunidad, y hasta me atrevo a decir que este debate que pide Brad y que Mancera sale a decir que no y X cosa, hasta yo me atrevo a pensar que esto no es más que otro show más, simple y sencillamente que va a terminar en que, pues si acaso, pequeñas sanciones como estamos viendo a los de abajo, porque ni siquiera se ha dicho nada de los que entregaron mal, ¿sí? De los que entregaron mal, de los que entregaron incompletas y mal las obras de la línea 12, que son las empresas potentadas constructoras. ¿Tú qué me puedes decir de esto, Jonathan, por favor? A ver. Bueno, pues primero, buenas noches a todo el auditorio Bote, perdón por la tardanza, venía en el transporte público de esta ciudad y bueno, pues ya sabes que ha estado lloviendo. Mira, sobre esta situación, sobre este debate, ¿no? O este encuentro entre Ebrard y Mancera, yo planteo acá una cuestión. Creo sin duda que Mancera está siendo ocupado por el PRI, por Peña Nieto, para golpear a Marcelo Ebrard. Mm-hmm. Sin duda. Ni en los peores tiempos de Marcelo Ebrard habíamos visto que se comportara tan achichincle, tan agachón ante el sistema. Nunca en su sexenio vimos tanta cooperación con el gobierno federal como lo estamos viendo ahora con Mancera, ¿no? Podemos decir de Marcelo muchas cosas, ¿no? Podemos hablar muchas cosas de él, pero creo que de principio no fue tan cínico como Mancera de presentarse ante el gobierno y ser parte incluso todavía ser parte de sus propias políticas de privatización y de despojo, de represión y de autoritarismo. Marcelo cerró su sexenio marcado por la represión, lo vimos en las protestas en las que estaba entregando el poder a Mancera y que se estaba entregando el poder de Calderón a Peña Nieto. O sea, cerró muy mal su sexenio, cerró muy mal, muy negro su etapa política, que de alguna forma había llevado más mal que bien. Pero si de algo estoy seguro es que Marcelo nunca se comportó como se está comportando Mancera en la Ciudad de México. Y voy aún más, con Ebrard todavía se podía diferenciar entre el gobierno federal y el gobierno de la ciudad. Siempre había una diferenciación entre estas dos visiones de país distintas. Con López Obrador era otro, era un contraste como el blanco y el negro. Con Marcelo Ebrard tomó ahí sus matices grises, ¿no? Pero había una diferenciación. La gente sabía que las políticas públicas de Marcelo eran distintas a las del propio Calderón. A lo mejor porque fue muy nefasto el gobierno de Calderón, pero había ahí cierta diferenciación. Y podemos debatir, lo vuelvo a decir, del mal gobierno que podemos decir que tuvo Marcelo, y podemos debatir de eso. Pero ni en los peores tiempos se comportó como Mancera. Y yo creo que Mancera está ahora siendo fiel a su servicio a favor del PRI, que lo hemos visto en que colabora en las políticas, te digo, en las políticas sociales, en el despojo, en las privatizaciones, coopera en el autoritarismo, en la represión. No hay diferenciación. Es la misma política federal que la que está en la Ciudad de México. Es la misma. Entonces, Mancera, yo creo que más bien está siendo utilizado para golpear a Marcelo Ebrard en ese sentido. Y hay algo que me llama mucho la atención que dice Marcelo, y que creo que es muy importante resaltarlo, porque Marcelo está diciendo, si se presentan las pruebas de que hubo corrupción, yo doy la cara, no me voy a esconder, no me voy a ir, no voy a escapar del país. Y si fuera cualquier otro político priista, panista, incluso perredista, de esos corruptazos, ya ni siquiera destapado el escándalo, no hubiésemos sabido de él. O sea, esa es la gran diferencia entre los políticos comunes y que Marcelo hoy por la mañana dio la cara ante la prensa y habló y dijo, si hay alguna imputación, si hay algo en contra mía, si se presentan las pruebas, yo estoy dispuesto a pagar las consecuencias, pero que se presenten las pruebas contundentes. Y en realidad lo que vemos no son pruebas contundentes, porque ni ayer el contralor pudo decir, ni siquiera él pudo reafirmar y pudo comprobar que hubo un desvío de recursos, porque hay que entender, cuando se habla de un desvío de recursos quiere decir que algo para lo que fue ocupado originalmente, para lo que fue planeado, en este caso la línea 12, fue literalmente robado, desviado del recurso original para corrupción, para otras cosas que no tenían que ver con la ciudad. Pero en realidad no se puede comprobar que haya habido un desvío, porque el contralor dice, se hizo un desvío para hacer la construcción de los caminos de Tláhuac, de las avenidas, pero eso originalmente era parte del proyecto original, entonces no hay ningún desvío. Es parte de la propia construcción y de la dinámica de la construcción de la línea 12. Entonces, yo creo que si hay pruebas contundentes, si hay estudios en donde dicen y está abiertamente comprobada la culpabilidad, el desvío de recursos, la corrupción de Marcelo Ebrard, tiene que pagar. Yo creo que no. Tiene que pagar las consecuencias. Yo creo que no. Pero no creo que esta sea una imputación abiertamente legítima. Yo creo que trae maña. Yo creo que se está ocupando también a el señor Mancera para golpear a otros de los posibles candidatos a la presidencia por parte del PRD o de lo que quedaría del PRD o de cualquier otro partido. Esa es mi impresión de principio. Oye, nada más déjame aclararte una cosa, porque aquí vale la pena señalar. Porque este tipo de impresión, pues es la que también han manejado todos, priistas, panistas, ¿sabes qué? Si se comprueba, pues espérate tantito. O sea, permíteme tantito, Jonathan. Cuando tú estás al frente de un gobierno, de un estado o de un país, perdón, la máxima de todo aquel que está frente es toda falla es tu falla. Y aquí no se puede agarrar y decir, no, pues ¿sabes qué? Pues como dice Marcelo Ebrard, ay, ¿sabes qué? Qué buena onda, qué bien se ve Marcelo, diciendo que pues a él que se lo prueben, que haya pruebas. Pues así nos han dicho muchas veces políticos del PRI, nos han dicho muchas veces políticos del PAN. ¿Por qué? Porque a final de cuentas es muy distinta la propia realidad, inclusive de lo que jurídicamente se pueda comprobar, Jonathan. Y aquí simple y sencillamente, el que diga uno, ¿sabes qué? Como lo hablamos en su momento de Molinar Orcasitas. Molinar Orcasitas, ¿qué decía? No, pues ¿sabes qué? Pues el asunto de la guardería ABC, no, pues no era de mi competencia, perdón, pues tú eres el director del IMSS. Y ni modo que seas director del IMSS y cobres como director del IMSS, o sea, a la hora de cobrar, eres el director. Pero a la hora de los problemas, resulta ser que son cosas que no son de tu competencia. Pues aquí es similar. O sea, estábamos hablando de que eso sucedió, fue un proyecto que del gobierno de Marcelo Ebrard, y él era la cabeza de ese gobierno en la Ciudad de México. Y esto ya lo digo porque no puede uno agarrar, y desde el punto de vista no puede uno agarrar, y simplemente quedarse con que, pues mira, con que diga él que se lo pruebe, no, pues jurídicamente podrá no probarse nada. Pero él era el encargado de la ciudad y del gobierno de la ciudad. Sí, pero a ver, Bostel, sí. Aquí hay una apreciación incorrecta. En principio, a ver, vamos por partes. Lo primero es, lo que está haciendo Marcelo, tú dime qué político del PRI, porque está diciendo que lo hacen los otros. Tú dime un ejemplo de una persona del PRI que haya estado metida en algún problema de estos, en una imputación como esta, que haya hecho... No, pero es que no como esa, sino en otras circunstancias. También lo hacen los priistas y los panistas. No, pues sí, Molinar Casitas lo hizo. ¿Y qué panista se ha puesto a las órdenes del gobierno que está en turno y le ha dicho, presenta las pruebas? Pues así lo ha dicho, así Molinar Casitas también lo manejó. ¿Sabes qué? A ver, ¿dónde están las pruebas de que yo...? Así de fácil, ¿también ellos lo han hecho? Sí, pero es distinto, ¿eh? No, es distinto. Porque, te voy a decir por qué es distinto. El caso de Molina, estamos hablando de una institución, de una secretaría. Él estaba a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social. Sí. ¿Sí? Pero acá estamos viendo una cuestión de gobierno. Pues es gobierno. Estamos hablando de que la persona que actualmente es gobernador, le está culpando a su antecesor, ¿sí? Ajá. Ahí está directamente lo está involucrando. Y este que ya fue, está fuera del gobierno, le está diciendo presenta las pruebas. Mancilla, ¿sí? Si tiene pruebas, las debe presentar, ¿sí? O sea, lo de Orcasitas era tole con el dedo, porque ahí no iban a poderle imputar concretamente una responsabilidad legal. ¿Acá podrían imputarla? No, te lo explico, porque Molina Orcasita en ningún momento se le pudo haber comprobado que él fue y lo incendió. Pero acá estamos hablando de una decisión de todos los expedientes. Y Mancera, si Mancera tiene pruebas de que Marcelo desvió recursos, lo sabe, ¿eh? Lo sabe y los puede presentar. Entonces, lo que está Marcelo diciéndole es, tú tienes el poder, yo ya no tengo el poder, el que tiene el poder es Mancera. Y el que tiene el poder, este bote, puede fácilmente tener todos los documentos que prueben legalmente que hubo un desvío de recursos. O sea, eso por Dios. El propio Andrés Manuel López Obrador. Entonces, cuando por ejemplo, fue lo de la línea, fíjate, nada más un ejemplo, ¿eh? Cuando fue lo de la línea del metro, se estaba todavía poniendo, aún con Cárdenas, se le estaba dando asignaciones directas a empresas canadienses y a empresas que siempre se le habían dado a esas, aunque eran costos más altos. No había no se hacía un proceso democrático para las licitaciones. Se asignaban directamente, como en el PRI, la siguió haciendo Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces, cuando llega Andrés Manuel al gobierno, lo detecta, porque el poder ahora ya le pertenecía a él. Él podía detectarlo, él sabía en dónde había fraudes. Y él dijo, cuando yo me enteré que se le estaba asignando directamente licitaciones a una empresa que nos estaba dando 10 veces más cara los trenes, que otras empresas internacionales muy buenas, entonces ahí dije, hay corrupción, y entonces vamos a hacer una licitación abierta, y vamos a democratizar el asunto, y entonces lo ganó una empresa francesa que estaba por debajo del costo que a la otra empresa que le compró incluso Cuauhtémoc Cárdenas. Él tenía la posibilidad de saber que ahí hubo corrupción. Mancera, si está haciendo una acusación de ese nivel y está involucrando a Marcelo Ebrard, no porque sea Marcelo Botén, a cualquiera que haya sido, tiene que comprobarlo. Y si Ebrard le está diciendo, presente las pruebas, señor gobernador. Pero que no va a haber pruebas jurídicas. No seamos ingenuos, Jonathan. Abra una investigación en donde corresponda y que me manden a citar. Pero vamos a ver si Mancera lo va a hacer. A ver, entonces ahora resulta... ¿De qué si tiene los documentos para inculpar? Si es que hubo un delito que perseguir, los tiene, ¿eh? Porque él tiene el poder. No, yo no estoy hablando de documentos, y te lo vuelvo a repetir. Lo que se pueda comprobar jurídicamente es una cosa. En los hechos, ¿quién era la máxima, la autoridad que decidía sobre esa línea 12 del metro? ¿Quién era? ¿No era Marcelo Ebrard? Sí, estoy de acuerdo. Entonces, una cosa es que haya sido que la construcción esté mal, y otra cosa es la imputación de desvío de recursos. No, yo no estoy hablando de la imputación de desvío de recursos. Yo estoy hablando de todo lo que estoy hablando. Si tú sacas a Mancera y el pleito con Ebrard, el pleito es por la cuestión de los desvíos de recursos. Esa es la acusación por la que hoy salió Marcelo, ¿eh? No más. Bueno, salió él a hablar de esa acusación, pero no salió a decir nada de lo demás que tiene que ver con la entrega inconclusa y con todo lo demás que recibieron sus subalternos de este Ebrard. Pero sí, te vuelvo a repetir. ¿Quién manda los subalternos? Nomás te digo algo. No estoy siendo aquí el abogado del diablo, ¿eh? No, yo tampoco, yo creo que mi percepción del asunto de la línea 12 es que sí hay una gran corrupción, sí hay un gran descuido que pudo poner en peligro la vida de muchos, pero creo que este tipo de asuntos se están politizando de una manera muy... Pero tú estás hablando de corrupción, fíjate, estás hablando de corrupción en esa obra que el que daba las autorizaciones y todo era Marcelo Ebrard. Tú lo estás hablando así. Sí, pero es tanto como decir que nosotros, que Obrador era culpable porque lincharon tal vez a unos en Tláhuac cuando él era el responsable, ¿no? O sea, entiendo la parte tuya que dice, sí, bueno, el jefe es el responsable, pues es el que debe de saber. Sí, por supuesto. Pero de eso a que haya habido algún desvío de recursos, como se está manejando en el informe del Contralor, que como te digo nuevamente, no dice y no dice nada, es un informe, ¿sí? Si en verdad hay un problema, o sea, el aspecto, creo yo, de las fallas de la línea 12, se deben de estudiar muy bien, ¿sí? Porque desde el principio, en el estudio, se les dijo, cuando hay curvas en la línea 12, se tiene que bajar la velocidad, porque esto daña la llanta, que no se le dice llanta, tiene otro nombre, no sé cómo se le llame a las llantas del metro, pero les, se los dijeron bien, hay que hacer un baje de velocidad, está en el documento, para que no se desgaste y se hace todo un procedimiento. Hay un informe original que no se ha hablado, esto se ha puesto de una manera mediática, de manera, creo yo, sin hacer el análisis concreto, completo. Se ha estado tomando en contra de Marcelo los argumentos de los panistas, es la verdad. El argumento que hoy está en contra de Marcelo es el argumento hecho y elaborado por los panistas. No se ha hecho uno en realidad de la situación. Incluso las investigaciones, acuso aquí a Reporte Índigo, de que su reporte y sus investigaciones, perdón, no fue Reporte Índigo, es la propia Contralínea. Contralínea sacó un reportaje en donde es todo un desglose de la acusación de los panistas en contra de Marcelo. Y no podemos entrar a una investigación, independientemente de que a todas luces hay algo oscuro ahí, no podemos tampoco ser de ese tipo de periodistas y de ese tipo de personas que se vayan hacia un informe que hicieron los panistas. Entonces, yo lo único que creo acá es que sí, hay evidentemente que hay corrupción, evidentemente que hay algo que está ahí que no está concreto, pero creo que políticamente Mancera está golpeando a Marcelo, con un objetivo bien específico. Y lo que yo digo acá es que Marcelo se le dijo al gobernante, eso es lo que quiero que se entienda. Marcelo ya no es gobernante, ¿sí? El que tiene el poder es Mancera. Bueno, Marcelo le está diciendo al señor Mancera: señor gobernador, si usted tiene las pruebas del desvío de recursos del que se me está acusando, que presente las pruebas y que legalmente se proceda. Bueno, dice, okay. Porque hasta donde yo sé, él dijo así, no me han llamado a citar a ningún lugar para hacer mi declaración. Entonces yo creo que si Mancera tiene los datos, la contundencia de que Marcelo hizo un desvío de recursos, debe presentarlos, y entonces ahí sí debe procederse legalmente en contra de Marcelo Ebrard. Y no solamente en contra de deshabilitarlo políticamente, Estamos hablando de que en realidad haya justicia por la corrupción. Pero si no se presenta, me parece que el señor Mancera está jugando peligrosamente a golpetear a otros personajes, haciéndole el favor a el priismo. Yo la verdad no quita para nada, esto no quita para nada, Bote, que yo diga que no, que todo está bien en la línea 12. No, claro. Pensando eso. Yo lo que pasa es que a mí se me viene a la mente esto y te voy a decir yo mi perspectiva rápida. Mira, tú dices que tú reafirmas aquí que tu percepción de esto es que Mancera, haciéndole el favor al PRI, golpea a Marcelo. Yo creo que tanto Marcelo como Mancera lo que están haciendo es un show para que simple y sencillamente no se toque a las constructoras potentadas que hicieron esa obra y que la entregaron mal. O sea, eso es lo que yo creo, ¿sí? Porque a final de cuentas ninguno de los dos ha dicho nada de esas empresas que sabemos que son de potentados, que construyeron esa línea y que también la entregaron, y la entregaron mal. Y eso tú y yo lo sabemos, que la entregaron mal. ¿Estás de acuerdo en eso, no? Sí, hay fallas tremendas. Y no habla ninguno de los dos, Jonathan, ni Mancera. Fíjate cómo se están yendo sobre sus subalternos. O sea, se están yendo sobre los funcionarios abajo y lo que tú quieras. Se están yendo a sancionar a funcionarios abajo. Pero ninguno de los dos, ni Mancera, ni Marcelo Ebrard, están haciendo mención alguna de lo que tiene que ver con respecto a a ver ahorita si puedo comunicar. Híjole, qué mal onda que esté fallando tanto el internet, y sobre todo cuando se pone el debate tan bueno. A ver si ahorita le puedo a ver si ya, no, todavía le está llamando. A ver si no falla aquí también en la transmisión. Esperemos que no. Pero bueno, a lo que yo me refiero. A ver, ahí ya entró. ¿Ya estás? Ah, no, todavía no. A ver, déjeme ver si le está llamando ahorita a Jonathan. Ya se puso calientito esto, a ver. ¿Qué pasó? Pues sí, que se cortó otra vez. A ver, no, todavía no. A ver, vamos a intentar de nuevo. Híjole, también que está uno. Tan entrado que está uno. A ver, ahora creo que ha de haber contestado. A ver, vamos a ver si le puedo llamar. Ay, ojalá y agarre. A ver, amigos, ahorita vayan dejando sus comentarios. Ahorita los voy a leer al respecto de este tema, Para ver qué nos están diciendo. Bueno, te decía rápido, Jonathan, aquí lo que me parece, por eso tengo yo esa presión, así como tú tienes la tuya y yo la respeto, yo nomás te comento, la mía es, yo lo veo por ahí, porque simplemente veo que es Están haciendo los dos, es lo que se me hace más chistoso. Ninguno de los dos está haciendo mención en cuanto a la responsabilidad de las empresas potentadas que llevaron a cabo esa construcción. Y creo que eso también debe de señalarse, ¿sale? Sí, no, por supuesto. Eso de las constructoras, sin duda alguna, es a través del beneficio para, como tú dices, los potentados. Es lo que se va a repetir ahora en Atenco con el nuevo supuesto aeropuerto, porque todavía no es un hecho. O sea, ellos dicen que sí, se va a hacer ahí, pero falta lo que diga el pueblo, porque ahí se va, como lo habíamos dicho la semana pasada, ahí hay focos rojos y el pueblo va a combatir y el pueblo va a estar dispuesto a luchar para que no se haga y no se atente en contra de sus derechos y de su propiedad. Pero es el mismo tema de las constructoras, de los potentados, de las constructoras que se benefician y que no tienen, que nunca están dentro del margen de la ley. Es decir, se pueden equivocar, pueden pasar un montón de cosas, incluso en el peor de los casos, accidentes, y las empresas siguen siendo las mismas. Lo único que hacen es cambiar de nombre. Uh-huh. Cambian de nombre y vuelven a competir. Y el gobierno sabe perfectamente que son las culpables de tantos accidentes y las vuelven a recontratar, porque cambian nada más de nombre, de razón social o de lo que sea, y vuelven a competir por las licitaciones. Y en muchos de los casos hay un sesgo para siempre entregarle a ciertas personas. Uh-huh. Estoy de acuerdo. Esto tiene que ver con la vida podrida de nuestro país, de la clase podrida, de la clase política que está tan podrida. Eso es parte, es una consecuencia. Pero una cosa es que, o sea, respeto esa parte, pero también tiene una implicación política. No menor a esta que tú me estás diciendo, que es el que se le está ocupando de alguna forma para manejar este tema como una cuestión meramente política, y perjudicar, en este caso, a Marcelo. Independientemente, como te vuelvo a decir, de las fallas que haya presentado la línea 12, de la corrupción que pudimos ver en la construcción de la obra, en la entrega de la obra, en la premura de inaugurar una obra que no estaba 100% concluida, más allá de eso, sí creo que hay un propósito muy fuerte por parte de Mancera de enturbiar un poco el ambiente, de que se nos olvide que acaban de entregar el petróleo. Exacto. A los extranjeros y nuestros hidrocarburos, con un asunto que también es muy muy delicado, pero que más que por querer justicia es para embarrar a otro personaje al cual se le quiere eliminar políticamente. O sea, en realidad para nadie es un secreto que el señor Mancera se lleva muy bien con el PRI. Se lleva muy bien con los priistas y disfruta carcajadas con el presidente, y que se la pasa muy muy bombi con los priistas. Para nadie es un secreto eso. Uh-huh. Entonces yo creo que sí es necesario que se haga una investigación exhaustiva del asunto, que se pueda ver el estudio, que se presente, que se audite de manera internacional, para que no se politice la cuestión, que bueno, expertos vengan internacionales a hacer la evaluación de la construcción, y que se le audite hasta el último centavo del presupuesto que se etiquetó, porque además aquí hay otra cosa, la línea 12 no solo fue con dinero del fondo metropolitano, fue también con lo que da el gobierno federal. O sea, es una obra que sí, en todo caso es compartida, es con conjunta, el gobierno federal. Sí. ¿Sí? Entonces ahí hay otra implicación también. Entonces, que se audite hasta el último centavo y que se nos diga a los mexicanos y a los capitalinos, que se nos diga exactamente si hubo un desvío de recursos. Y pues, si hubo un desvío de recursos, que se proceda legalmente como se tenga que proceder. Uh-huh. Y que se llame y se le cite. Él hoy dijo que está dispuesto a responder, que está dispuesto a que si se presentan las pruebas contundentes y que el señor Mancera sí puede tenerlas, que se presente y que él va a acudir. Dice, hasta el momento no me han llamado a declarar en ningún lado, pero yo lo que creo, Bote, es que si Mancera es el jefe de gobierno del Distrito Federal, tiene todas las pruebas. Claro. para poder decir, a ver, Marcelo, aquí están las pruebas y por esto vas a responder, ¿sí? Entonces, si no lo hace, y nada más es puro mediático y nada más es puro golpe así, pues es una prueba más de que lo que busca no es hacer justicia para los capitalinos, porque al final todas esas obras son con impuestos y dineros de nosotros, claro. ¿Sí? Que al final se están yendo ahí porque hay fallas y porque no se construyó. Es como si te dicen, oye, te cobran las perlas de la Virgen, con tus impuestos, con tus contribuciones, y te dicen, vamos a hacerte aquí la obra bien bonita y todo, y entras a la obra y se cae, ¿no? Entonces, oye, me costó tanto dinero, me costó tanto esfuerzo, tantos años, tanto, y al final la obra es una porquería, no es funcional, se pone en peligro la vida de los usuarios, hay sospechas de desvío de recursos. Bueno, todo eso, al final, el afectado no es Marcelo, El afectado, al final de eso, sigue siendo el ciudadano. Claro. Sigue siendo el ciudadano que tiene que cumplir con sus impuestos, uh-huh. que tiene que cumplir con sus obligaciones, porque si no, ahí sí hay mano dura. Ahí sí hay, aquí no te investigan, aquí te clavan si no cumples con tus impuestos. Entonces, en realidad, aquí no hay víctimas ni victimarios. En este golpeteo entre Mancera y Marcelo, no hay víctimas y victimarios, ¿sí? Hay turbias, asuntos turbios, hay dudas, muchas dudas, hay golpeteos políticos, hay, como tú dices, todo un show para defender a las constructoras, para que no ellos no tengan y no tengan ninguna sanción, para que sean impunes. Hay todo menos justicia. Sí. Y en realidad, nuevamente, la víctima de todo este asunto es el usuario. Es la gente. Somos nosotros, pues. Claro. Esa es la verdad. Sí. Entonces, yo creo que aquí, en esta, hay que seguir muy de cerca, porque yo sí creo que, independientemente de que ya sabemos que el que sale más fregado somos nosotros, yo creo que sí es muy importante ir viendo cómo se va comportando la investigación y las auditorías. Que se audite hasta el último centavo. Pues sí. Hasta el último centavo de los recursos con los que se construyó la línea 12 del metro. Y si hay desvío de recursos por parte del gobierno de Marcelo Ebrard, entonces que se actúe conforme a derecho. Ese es en el país ideal. Sabemos que aunque saliera, a lo mejor va a haber una impunidad, pero al menos vamos a saber que sí hubo un desvío de recursos, pero que no es una invención o no es hacerlo mediático porque sospecho que esté pasando así. En realidad, yo lo que creo es que sí tenemos que estar pendientes del asunto, pero que no se le olvide a la gente que en este pleito de dos, los menos afectados va a ser Marcelo y Mancera. Sí, van a ser los afectados vamos a ser nosotros. Exacto. Esos son las víctimas. Las víctimas verdaderas víctimas, exacto. Bueno, dice aquí Pequeboy, si hay víctimas en la línea 12, dice los usuarios, aquí corrobora lo que tú estás diciendo, aquí lo corrobora el buen Pequeboy, dice Ratones 24. Ahora, ¿qué estrategia tendrá Morena ante esta guerra de lodo de la línea 12? No, pues aquí yo creo que Morena está aparte de este asunto de la línea 12, O sea, de entrada. Morena esa tiene parte. Que cuidarse muchísimo, Sí, eso Morena sí. Tiene que cuidarse muchísimo, porque si Morena logra obtener las delegaciones que están ellos calculando que van a tener, y que aquí ya les di más el resultado de la encuesta más reciente, Morena lo que tiene que hacer ante esto es no entrar al pleito, Exacto. Lo que tiene que hacer más bien es preocuparse en que todos sus jefes delegacionales sean gente honesta. Exacto, y aquí es por lo que yo me refería. Sí, eso es a lo que yo me refería. Morena ahorita no tiene vela en ese entierro. O sea, ni Morena ni Obrador tienen asunto en esto. Lo que sí sería mal, sería un error de Morena e incluso de López Obrador, si se pusiera de parte de uno o del otro. O sea, yo creo que sería un error, ¿sí? Ya sea para uno o del otro. Obrador debe de quedarse callado. Exacto, ahí sí debe pintar su raya López Obrador, ¿eh? Y Morena. Yo creo que sí lo hará, Sí, yo creo que también. Sí lo hará, porque Obrador ha estado, no le declara la guerra, nunca le ha declarado la guerra a Marcelo, y nunca le ha declarado la guerra a Mancera. Incluso hay quienes lo critican porque le ha dado, para muchos, parecer de muchos, le ha dado espaldarazos ahí a Mancera, ¿no? Independientemente de eso, yo creo que él no va a hablar, sí, también creo, ni a bien ni a mejor. La declaración tal vez es que pues se investigue, ¿no? O que se investigue, que se haga conforme a derecho. Va a ser la salida fácil, la salida sensata, pero él en realidad no tiene que, lo que tiene que hacer, y es responsabilidad de todos los que estamos de alguna forma, militamos con Morena, o que creemos que Morena es una alternativa para reivindicar al ciudadano, para nuevamente de visibilizar al ciudadano, para empoderar al ciudadano. Sí, todos los que creemos en que Morena es en realidad esa esperanza política del país, tenemos que ser cuidadosos en cuidar que el partido no caiga en esos vicios cuando se convierta en gobierno. Porque ha sucedido, y lo vuelvo a repetir, y ha sido error tras error, que López Obrador ha apoyado a candidatos y resultan ser muy rateros, muy traidores, muy ladrones, muy fichitas, ¿no? Entonces yo creo que aquí es responsabilidad de todos, ni siquiera es de Obrador, ¿eh? O sea, es de todos los que militamos o los que creemos que Morena es la esperanza política de México, de decir hay que cuidar al partido y cuando llegue a gobierno hay que cuidar que ese gobierno en verdad sea diferente, que lo caracterice, que sea diferente a los demás, que no actúe como los demás, que no tenga los mismos vicios. O sea, sí se puede hacer un gobierno diferente, lo hemos visto con López Obrador, sí se puede gobernar con honestidad. Sí se puede gobernar a favor de las clases, de las minorías, o de las minorías y de las mayorías, que somos la mayoría del pueblo de México. Sí se puede gobernar a favor de los sectores vulnerables. Sí puede haber respeto a los derechos de humanos en la ciudad. Sí puede haber libertad de expresión en la ciudad. O sea, que en verdad sean tan característicos que al final de su sexenio, al final de sus 3 años de gobierno, la gente diga, no manches, quiero que ese vaya jefe de gobierno, ¿no? Ese buen delegado de Morena que pueda competir, que tengamos a un montón de candidatos de Morena a 2018 para jefe de gobierno, que no sepamos ni a cuál irle de tan buenos que son. Si logramos que cuidara al partido de todos estos vicios, el PRD ya se pudrió. El PRD ya se pudrió, ¿eh? O sea, yo le he insistido, en verdad, Bote, le he insistido, he hostigado a mis amigos perredistas. Y les he dicho, no me han contestado, no me han contestado. Somos amigos, pero no me han contestado, son muy mal educados. Yo creo que es una grosería que yo les pregunte algo y no me contesten, porque yo le he preguntado a 2 amigos periodistas que se han quejado de que las prácticas priistas, de la elección interna, y que las despensas y que la fregadera, y yo les he dicho, a ver, la pregunta es, ¿te vas a quedar en un partido que tiene todas las mañas del PRI? ¿O vas a irte a dejar de estar simulando, porque te conviertes en un hipócrita, en un simulador, y empiezas a actuar consecuente a lo que crees y te cambias a Morena? Claro. Yo creo que he sido, no sé tú qué pienses, Bote, he sido a lo mejor muy agresivo, ¿no? Pero en verdad yo creo que es tiempo de definición de los perredistas. Yo invito a los perredistas tan respetables que me escuchen, o que me escuchan, o que me van a escuchar, a que hagan un examen de conciencia. Ese partido ya no les pertenece, dejó de pertenecerle a las bases desde hace un montón de tiempo. Ya están ahí empoderados los mismos que han sido cómplices de las peores prácticas y las peores reformas del PRI. Fueron ellos los que pactaron con Enrique Peña Nieto para perjudicar al país. No tenemos que hacer nada con la gente que pactó para perjudicar a la gente. Esa no es democracia, ¿eh? Esa no es democracia. En un país donde no hay oposición, no puede decirse que hay democracia. Y lo que aquí hubo es que se suprimió a la oposición, y ahora lo que quieren es suprimir al poder legislativo. Entonces es importante que la gente reflexione, y el PRD se pudrió. Y no hay solución para el PRD, por desgracia. La posibilidad era que no ganaran los chuchos, pero volvieron a ganar. ¿Sí? Entonces ellos otra vez van a tener el control, y en todos, por cierto, en todos los lugares en donde ganan, paradójicamente, ellos están coaludidos con los gobiernos estatales, que en su mayoría o son panistas o son priistas. Entonces, no vamos a avanzar por medio de eso. Sí. Oye, te iba a comentar rápido ahorita que mencionaste de esta situación. Es lo que yo también he planteado, por ejemplo, en el caso de Javier Corral, o sea, con todo respeto. De acuerdo a lo que él ha dicho, ha expresado, ha estado en contra del propio PAN. Yo he dicho, ¿qué hace el señor en el PAN? Ya era para que yo lo quiero entrevistar. Pronto es posible que entreviste al senador Corral. Ahí le dices de mi parte, ¿no? Sí, no, claro, le voy a decir. Una de mis preguntas que le estoy... Ya hice contacto con su asistente. Y ya le dije, oye, lo voy a entrevistar, pero como yo entrevisto, no las entrevistas cómodas y esas, no. Y le voy a preguntar por qué está en el PAN, en un PAN tan decadente, tan tan falso, además tan santurrón, ¿no? Tan hipócrita. Tan hipócrita, que se dan de santos, de las buenas costumbres, de Dios y líbranos Señor y el Padre Nuestro, y que en otro, por otro lado, reciben moches, o los piden para organizar reuniones con teiboleras, y que digo, eso es muy su problema, eso no está en discusión, cada quien hace con su vida lo que quiere, claro. Pero que además sea del erario público este tipo de cosas y que va en contra de su conciencia tan santa y tan recta como son ellos, tan santurrones, le voy a preguntar que por qué siguen un pan tan echado a perder, en un pan que ha servido como parte de las élites de las grandes empresas para ir debilitando las luchas progresistas y para ir debilitando, en principio, la expropiación petrolera. A partir de ahí nació el PAN, hay que recordar en dónde nació. Entonces, hay algunas contradicciones que a mí me gustaría preguntarle, y sí, con gusto, se lo voy a preguntar, porque sí, como tú dices, es una muy buena pregunta. ¿Qué está haciendo él en el PAN? Porque al menos Cloutier, no sé si tú te acuerdas. Sí, me acuerdo. Cloutier apoyó a López Obrador, ¿eh? Sí, me acuerdo. No dejó de ser panista, pero apoyó a López Obrador. Sí. Porque él dijo que era el único político que podía representar al país. Uh-huh. Y esto, no sé si Javier Corral en algún momento se manifestó, pero sí se me hace una gran contradicción que él, este señor, siga estando en el PAN. Exacto. Y que lo critique tanto de todas las prácticas y de que sea una voz muy muy aguerrida en contra de las malas decisiones que ha tomado su partido. Y entonces, bueno, pues yo digo, ¿qué están haciendo ahí? Ya, en realidad, yo creo que es una inercia a la que hay que renunciar, ¿eh? Claro. O sea, es una inercia. O sea, si no es ese el partido, sé congruente. O sea, dijeras tú, ¿puedo rescatar al PRD? ¿Cómo lo vamos a rescatar si ya está el señor ahí Navarrete, ¿no? O que digan, hay que rescatar al PAN. Pues, ¿cómo vas a rescatar al PAN si nunca ha estado salvado? Claro. ¿No? Sí. Siempre ha estado en las mismas, siempre en contra de las luchas sociales y siempre a favor de los empresarios. Al menos el PRI en su tiempo no era así, pero el PAN, de definición, desde su institución, desde su construcción y desde su nacimiento, fue un partido de élites empresariales. Sí, sí. Entonces, ahí hay una gran contradicción. Por eso yo ahora digo cómo el señor Corral tiene la autoridad, que la tiene, porque es un señorón, es un gran senador, pero se contradice cuando dices, oye, ¿cómo un señor como él está en contra de los grandes monopolios cuando su partido se debe, en parte, al apoyo de esos monopolios? Exactamente. ¿No? O está creado para apoyar a las grandes élites empresariales. No hay tantas preguntas como esa, hay tantas de muchos periodistas, al señor Encinas, la señora Padierna. Uh-huh. O sea, a ver, sí son de izquierda, señor Encinas, señora Padierna. Sí, yo también. ¿Sí son reales de izquierda? ¿O están simulando? O no, en verdad lo que les interesa son los puestos, las posiciones, porque si son eso, no son de izquierda. Pues son oportunistas. ¿No? Son oportunistas. ¿Simuladores? Pero no de izquierda. Una gente de izquierda es congruente. Y una gente de izquierda toma decisiones cuando tiene que determinar las decisiones. Cuando algo pone... Por eso el ser de izquierda es algo de otro nivel, Bote. Porque cuando alguien de izquierda tiene que tomar las decisiones, las toma. Si tú estás viendo que ya... Para alguien de izquierda lo más importante es la ideología. ¿Estás de acuerdo? Sí, de acuerdo. Lo más importante son tus principios. Por eso luchas siempre y por eso siempre estás en contra del sistema. Y está siempre proponiendo y diciendo y viendo las otras posibilidades, las alternativas. Uh-huh. Y cuando alguien de izquierda está se pone en peligro tu ideología, es lo primero en lo que tienes que decir, no, me voy de aquí. Porque aquí peligra mi ideología, peligra mis principios, mi lucha, mis principios. Sí. Se ven invadidos, se ven de alguna forma, pues sí, invadidos. Cooptados, derrumbados. Entonces yo creo que todas estas personas que están todavía ahí en el PRD, el señor Encinas, que me cae muy bien, la señora Padierna, que me cae muy bien, que por cierto fue la mejor senadora, fue la única persona que en el debate de Telecom, que en el debate de la reforma de Pemex, la energética, dio los argumentos más fuertes, ¿eh? O sea, mis respetos para eso, no dudo esa parte. Señor Bartlett también, pero al menos él ya se definió con Morena, pero los otros, pues que se definan y que nos digan hacia dónde van a ir, ¿no? Porque sí. Yo creo que le deben sus puestos en parte a mucho a López Obrador, y ahora no es que tengan que irse con él, pero al menos definirse y decir si me voy a quedar aquí. Y si se van a quedar, pues yo me pregunto, ¿para qué se van a quedar ahí? ¿No? ¿Para qué se van a quedar ahí cuando saben perfectamente bien que el control de los órganos de dirección, de la dirección de las bancadas en las futuras elecciones, van a estar en manos de los chuchos? Y van a estar en manos de los que transaron, de los que traicionaron al pueblo. Exacto. Entonces, yo creo que ahí es una cuestión de congruencia, que es lo que hace falta a los políticos. Claro. Y a todos, a los ciudadanos también, sí. Hay que ser congruentes. A todos, la congruencia. Y esa, fíjate, la congruencia es el pilar del tabasqueño. ¿Sí? Uh-huh. Esa es el pilar del tabasqueño, la congruencia. Ha sido congruente. Podrás decir tú lo que quieras, pero congruente siempre ha sido. Y lo mismo siempre ha sido el mismo discurso a favor de los pobres, en contra del poderoso, en contra de los gandallas. Eso siempre ha sido congruente. Nunca se ha acomodado. Cuando en el PRI vio que ese PRI estaba haciendo en contra de la sociedad, cuando se estaba imponiendo el neoliberalismo en el PRI, cuando llegó al PRI el neoliberalismo, él renunció congruente a sus principios. Sí, se fue, sí, es cierto. Y se fue. Y ahora, cuando él vio que sus principios estaban amenazados en un supuesto partido de izquierda, también renunció. También, eso es congruencia, eso es tomar decisiones. Claro. Entonces yo le pido a ellos, a todos estos que ahora están allá, pues que se decidan y que sean congruentes con su ideología, con sus luchas. Igual, porque sí, la gente se lo reclama. Cuando le hagas esa entrevista, le mandas saludos del bote del tiradero a Javier Corral. Yo estoy a punto de tenerla. Él me dicen que está muy dispuesto. Qué y bueno. Yo quiero decirle que muchos medios alternativos, muchos medios independientes como el tuyo, que es el tiradero del bote, pasan incluso sus discursos, han hablado de él, pero que tienen una duda. Exacto. Y la duda es, ¿por qué está en el PAN? A ver qué nos contesta, ¿por qué sigue usted en el PAN, no? Pásas el link, aquí estaba diciendo Pejeboy que cuando tengas esa entrevista, pases el link para verla, Sí, la paso y te la paso para que la pongas tú en el tiradero del bote. Perfecto. Y después la comentamos, estamos en eso, pero sí, el señor Corral es de las personas que yo quiero entrevistar. Porque hay muchas cosas de qué hablar, porque además él sí ha sido congruente, El señor Corral tiene años en la lucha en contra del monopolio, O sea, desde la toma del Chiquihuitle allá en la toma de la gente azteca, ¿no? Asaltó a CNI de manera como porros, ¿no? Sí. Sin orden legal, sin orden judicial, asaltaron ahí, y que cuando le preguntaron a Fox dijo, ¿y yo por qué? Bueno, pues en ese caso, el señor Corral fue congruente, seguía siendo panista, era panista, y fue congruente y dijo que estaba en contra de ese atropello por parte del monopolio o el duopolio de TV Azteca y Televisa. Entonces, él sí ha sido muy congruente, pero yo me gustaría preguntarle por hasta dónde esa congruencia se ve limitada por el vergonzoso partido en el que milita, que en verdad debería irse ese partido, el PAN, debería de desaparecer e irse para siempre al basurero de la historia y nunca más salir de ahí. Bueno, perfecto, mi buen Jonathan. Pues ya nos vamos a ir, se nos fue el tiempo con esta plática, debate que tuvimos. Creo que se puso bueno el programa. Lástima que se dieron estas fallas técnicas que, en primera, pues propiciaron que llegaras más tarde. Y en segunda, a medio programa se cortó cuando estaba en pleno auge. Pero creo que de todos modos pudimos expresar mutuamente lo que pensamos del asunto. Creo que no hay el modo, no tenemos ni el modo ni evidencia alguna de poder decir lo que tú piensas no es, ni lo que yo pienso tampoco, pero creo que este debate se puso en sí bueno, y el tiempo y el ver si de veras se aplicara una investigación bien y auditorías bien como tú lo planteabas, es la que a final de cuentas terminará demostrándonos qué pasó ahí. Te quiero agradecer mucho el que hayas estado aquí en este programa, el que hayas llegado así derrapando y sorteando los problemas técnicos, pero que aquí estuviste, te lo agradezco mucho, al igual que aquí lo agradecen todos los que nos ven y nos escuchan. Entonces, pues ya nos vamos a ir, algo que quieras comentar de final y despedida, mi buen Jonathan, porque ya nos vamos. No, pues agradecerte el que sí me haya esperado, porque en realidad salí muy, muy, muy tarde, tú sabes, de la oficina. oficina, de la redacción, muchos asuntos, y dije, no voy a llegar. Ya cuando te contesté, pues traía el internet del celular, pero obviamente tú sabes que está no soporta una llamada para hablar si no tienes el wifi, ¿no? Uh-huh. Entonces, y además con las cuestiones de que estaba lloviendo y todo, entonces preferí decir, bueno, voy a llegar, rápidamente llego, y en cuanto llegue, si todavía no termina el programa, nos conectamos y platicamos. Pero como sea, el tiempo que estuvimos, platicamos muy interesante, y estuvimos abarcando ahí temas que ahorita están como que en el auge y en la boca de todos, ¿no? La línea 12 y toda esta situación, y que siempre terminamos, que eso es lo padre de este programa, que siempre terminamos con una reflexión que va más allá de la coyuntura y que tiene que ver con ese llamado a la congruencia, a fortalecer nuestros principios. Eso es bien importante, el fortalecer nuestros principios, que no nos cansemos de ser como somos. Eso es lo mero principal. Si nosotros no nos cansamos de ser como somos, si defendemos nuestros principios, nuestra ideología, si somos tercos en defender lo que creemos que es justo, en realidad no nos van a poder transar. Y vamos a poder ser una sociedad crítica, una sociedad que esté movilizada y una sociedad que pueda diferenciar entre los políticos y que no se deje manipular de que todos son iguales. Porque ese es el peor, ese es el pretexto, esa es la estrategia de la derecha para seguir triunfando y para seguir saqueándonos. El que la gente tenga ya en el imaginario social, que digan que todos los políticos son iguales. Entonces, eso hay que derribarlo. Y hay que tratar de que sea una realidad también, exigiendo a Morena que sean honestos los perfiles, que sean personas que tengan la capacidad, el amor por su pueblo, el amor por México, que sean patriotas, que sean honestos, que sean gente que hable con la verdad, que sea gente que le guste servir, porque hay que decirle a la gente que el que sirve es el mayor. Y el gobernante, el que sirve, es ese el que pone el servicio, su inteligencia, sus emociones, su capacidad, su imaginación al servicio del pueblo. Esos son los políticos a los que aspiramos. Y es ahí donde hay que fortalecer nuestra ideología, Bote, todos los días, sin cansarnos, cada programa, reiterar quiénes somos, qué buscamos, cómo queremos tener acceso a eso, por la vía pacífica, por la vía de la revolución de la conciencia, por medio de informar, de comunicar, de concientizar, tu mensaje de siempre, de enseñarnos a ver televisión. Eso es importantísimo. No renunciar a ver series, a ver películas, no ser extremistas en ese punto, pero sí desde pequeños como padres enseñarle a nuestros hijos a ver la televisión para que seamos educados en eso y nunca más seamos un pueblo que nos imponga un presidente por medio de esa caja idiota. Perfecto, mi buen Jonathan, pues te agradezco mucho de nuevo, saludos por allá, ahora sí que a todos los que conoces, a todos tus amigos allá donde trabajas, mándale saludos a todos del Bote del Tiradero y de todos los que nos ven aquí, nos escuchan, el próximo miércoles aquí estaremos platicando y debatiendo, Jonathan. Nos vemos la próxima semana, nos escuchamos más bien y un abrazo a todo el auditorio. Perfecto, mi buen Jonathan, fue Jonathan Pérez que estuvo aquí con nosotros esta noche. Y bueno, vamos a despedirnos de volada del buen Pejeboy de Ratones 24, que aquí estuvieron también muy activos en el chat platicando. Se nos fue el tiempo, pero bueno, de todos modos tomamos muy en cuenta aquí a todos los que nos visitan. Mando saludos al buen Uram, a Yaretzi Quetzali, que nos acompañó como siempre. Ya se ha vuelto ya fan del diario aquí en Noticias con el Bote. Le mando saludos al buen Ratones, ya también ya le mandé saludos. ¿Quién más tenemos por aquí? Déjeme ver de volada. Bueno, creo que ahorita son los que estuvo también Adri Hub, que estuvo aquí también acompañándonos, al buen Armando Velázquez 169, que aquí estuvo también con nosotros, y los demás que nos están viendo en las repeticiones, en repetición tanto en audio como en MP3, gracias por habernos acompañado. Mañana los espero igual a las 10 de la noche en vivo. Vamos a tener aquí a nuestro participante de los jueves, al buen Pejeboy. Un abrazo, que estén todos bien. Recuerden que no se debe perder la esperanza de vivir en un México mejor, ya que mucha gente lucha contigo y junto a ti. Y no se les olvide que la única forma en la que el mal triunfa es que los hombres buenos no hagan nada. Aprendan y enseñen a ver televisión. Esa de verdad es la mejor arma contra la manipulación. Sigamos luchando por romper el cerco informativo. Gracias a todos. Un abrazo. Que tengan una buena noche de miércoles. Mañana jueves los espero en vivo. Y que estén muy bien. Pásenla chévere.